La historia de los patriarcas y los reyes del Antiguo Testamento es, ciertamente, una mala fuente histórica, pues está repleta de cuentos, de leyendas y de falsificaciones. Las deformaciones y las exageraciones judías se siguen, en un verdadero revoltijo. Pero, para nosotros, el Antiguo Testamento tiene un valor fundamental, pues es el autorretrato de los judíos. Un cerebro ario no habría podido imaginar unas historias comparables a las de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Las figuras de Abraham y de José son imaginarias, pero el viaje de Abraham y la vida de José se basan en hechos históricos. Los judíos formaban una minoría ínfima en el seno de la población de Palestina. En ese territorio de tránsito, de luchas y de colonizaciones de tribus de los más diversos orígenes, reinaba el caos racial que estuvo marcado, al principio, por una influencia negra, y luego por una influencia oriental procedente de Asia Menor. Los judíos asimilaron la sangre de los pueblos africanos, asiáticos y europeos más diversos. Entre 450 y 400 antes de la era cristiana, los profetas Esdras y Nehemías establecieron las severas leyes raciales que prohibían todo nuevo mestizaje con tribus extranjeras. Es significativo que esas leyes raciales de los judíos orientales se hayan conservado hasta hoy y que la voluntad de separación persista en la auténtica judería. Gracias a esta separación, presente desde hace alrededor de 2000 años y fijada por la ley religiosa, el pueblo judío ha creado una comunidad en sí más o menos homogénea. El mestizaje y la ausencia de patria ancestral han impulsado al judío a extenderse por el mundo entero en el curso de la historia, pero, no obstante, ha conservado siempre sus características étnicas. Desde Esdras, la judería se ha ido constituyendo, poco a poco, a partir de la restante población de Palestina y ha ido aumentando constantemente. Como una telaraña, se ha ido extendiendo por todo el viejo mundo. Los judíos se establecieron en las grandes ciudades del espacio mediterráneo y formaron colonias aisladas que recibieron permanentes refuerzos por una constante emigración masiva y voluntaria desde Palestina. Se vio, entonces, cómo el mismo proceso se producía en todos los países. Así, los judíos son, al principio, tolerados por la población, luego son, incluso, favorecidos por los soberanos, hasta que el desprecio y el odio de la población hacia ellos alcanzan su punto de ebullición a causa de su arrogancia, de sus pretensiones y de su usura. Entonces son expulsados, o se toman medidas de protección contra ellos. Esto es lo que ocurrió en Egipto, en Babilonia y en Persia, en Grecia y en Italia, en España, Francia y en Inglaterra. En Alemania colmaron todas las paciencias y obtuvieron su merecido. La separación total del pueblo alemán y el exilio obligado. Igual que las figuras de Abraham y de José, la figura de Esther es también legendaria. Pero la figura de Esther se basa, igualmente, en un fondo histórico. El mismo principio rige la política judía desde las épocas más remotos. En todos los tiempos, la política de Esther ha desempeñado un gran papel en la aspiración del pueblo judío a la dominación mundial. Judías hermosas e inteligentes fueron amantes de reyes, príncipes y hombres influyentes. Les encadenaron con sus encantos sensuales y les utilizaron en beneficio de su pueblo. Así obtenían ventajas para sus compatriotas, se enteraban de los planes más secretos, etc. Se conoce la historia de la judía de Toledo, la amante del rey de Castilla Alfonso I, que le hizo conceder a los judíos unas ventajas tan inauditas que el pueblo debió recurrir a la violencia. En los salones, o más exactamente, en los lupanares de la alta sociedad, las bellas judías Henriette Erth, Dorothea Veit, más tarde casada con Friedrich Schlegel, y Rachael Bamagen recibían a estadistas y príncipes, poetas y eruditos a finales del siglo XVIII. Durante el Congreso de Viena de 1814-15, las hijas del rico judío berlinés Itzig, que se habían casado en Viena con los banqueros von Amstein y Schelles, velaron porque los intereses judíos fueran protegidos tras la guerra de la independencia contra Napoleón. Los políticos, incluidos Hardenberg y Wilhelm von Humboldt, discutían en sus salones de los problemas políticos más secretos. El canciller del Imperio Caprivel era un huésped asiduo del salón político de la judía von Levin, y en casa de la condesa Fischler-Treubner de Berlín. Que fue más tarde encarcelada, miembro de la familia Kaufmann-Nasser, se reunían dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Política y de la Economía, así como Erzberger, Maximiliano Arden, Georg Bemart, Friedrich Stampfer y otros grandes personajes judíos. Esta cita del Génesis redactado por historiadores judíos y la del libro de Esther, escrito igualmente por un cronista judío, muestra la oposición insuperable que existe entre las ideas, los sentimientos y las acciones de los arios y las de los judíos. La historia de los judíos comienza con la llamada del dios nacional judío Yahvé a Abraham, el abuelo del pueblo judío. Abandona tu país, tu parentesco y la casa de tu padre, hacia el país que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, magnificaré tu nombre. Sé una bendición. Bendeciré a los que te bendecirán, maldeciré a los que te maldecirán. En ti serán benditos todos los clanes de la tierra. Génesis, Shiri. 1:3. La partida de Abraham y de su familia de Caldea, entre el Tigris y el Éufrates, hacia el fértil país del río Jordán. Canaán, situado al este del Mediterráneo, llamado más tarde Palestina, es decir el país de los filisteos, estuvo en el origen de la ofensiva del pueblo judío, viajero y vago, hacia los países de los alrededores del Asia Menor y luego, más adelante hacia los demás países del mundo. Dominando a ese convoy, se encuentra la frase de Yahvé que justifica la pretensión y la reivindicación de los judíos hasta hoy. Bendeciré a los que te bendecirán, maldeciré a los que te maldecirán. Una hambruna echó a Abraham de Canaán hacia Egipto, otro típico rasgo judío. Donde me encuentro bien, es mi patria. Pero para congraciarse con los egipcios, ordenó a su mujer. VL3. Diles que eres mi hermana, para que me traten bien a causa de ti y que me traten bien en consideración a ti. En consecuencia, el rey egipcio acoge en su casa y en su cama a la esposa prostituida físicamente deseable y colma al supuesto hermano Abraham con regalos de ganado y esclavos. Pero esta Sara es precisamente la causa de los castigos que Yahvé inflige, sorprendentemente, al faraón hasta que éste reconozca la situación, y reproche severamente a Abraham. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? V. 18:19. Con una incomprensible indulgencia, el rey deja a Abraham, el tramposo y el proxeneta, que se vaya pacíficamente de Egipto con su mujer Sara y todos los beneficios que ha obtenido. Abraham renovó, pues, su comercio de malhechor con Sara, mofándose de las cosas más sagradas e inviolables. Cuando Sara supo que era estéril, le ofreció su propia esclava egipcia Agar. A fin de que le diera un hijo, como si los hijos fueran una mercancía que se compra. Pero cuando la esclava estuvo encinta, el odio de la mujer estéril estalló y Abraham respondió a los celos de su mujer abandonando a la esclava encinta en ese instante crítico. Pues bien, tu esclava es tuya, haz con ella lo que te plazca. Sara. Queriendo entonces humillar a Agar, la abandonó capitán. 16. V. 6. Desde el primer caso de Agar, el judío ha sacrificado constantemente sin escrúpulos al goy, el no judío, impuro, sobre todo a los miembros de las razas más nobles, cuando había alcanzado su objetivo. Poco después. Abraham, el ganadero y comerciante judío, fue a Gerar con sus rebaños, Génesis, capitán 20. De nuevo hizo pasar a Sara por hermana suya, con objeto de que Abimelech, el jefe de Gerar, acogiera en su casa a la mujer, aún bella y sensual, como todas sus conciudadanas, sin estar al corriente de su matrimonio. De nuevo se repite el mismo engaño que se perpetró con el faraón y Abimelech. Con una indulgencia y una filantropía suicidas, le dice a Abraham. Mi país está abierto ante ti. Establécete donde gustes. El hijo del viejo Jacob, José, el intrigante detestado por sus hermanos, había sido vendido en Egipto. Dedicándose a la interpretación de sueños y a cálculos prodigiosos, consigue alcanzar el cargo de administrador general y visir del faraón de la época, haciéndose indispensable por su política económica e impositiva. Cuando la miseria afligió al país de Canaán, los judíos entre los hermanos de José, alrededor de 70 hombres, se fueron al rico Egipto donde encontraron una hospitalaria acogida por parte del faraón, aconsejado por José. Mientras crecían en número y en riqueza, José puso al pueblo egipcio, libre hasta entonces, totalmente a la merced del faraón, y facilitó la confiscación de la propiedad agraria de los egipcios por parte del gobierno. Reunió gran cantidad de cereales en los graneros del estado y cambió a los egipcios todo su ganado a cambio de los cereales. Génesis, capitán 47, VL 5 y siguientes. Pero la hambruna persistió, y los egipcios, que estaban totalmente a merced del cruel visir José, fueron de nuevo a verle, suplicándole. ¿Por qué debemos morir ante tus ojos, nosotros y nuestra tierra? Quédate con nuestras personas y nuestras tierras a cambio de pan y seremos, con nuestras tierras, los siervos del faraón. Pero danos algo que podamos sembrar para que podamos vivir y que nuestras tierras no queden desoladas. Así, José compró todo Egipto para el faraón. Pues los egipcios vendieron todas sus tierras ya que la miseria era insoportable. El país era, pues, propiedad exclusiva del faraón. Solo la tierra de los poderosos sacerdotes se salvó de la liquidación forzada por el intrigante y astuto José. Pero la historia apenas habla de esa explotación del pueblo egipcio. Cuando los egipcios volvieron al trabajo, reducidos al rango de siervos, José exigió de ellos. Así pues, ahora os he comprado para el faraón, vosotros y vuestras tierras. Pero deberéis dar una quinta parte de las cosechas al faraón, y las otras cuatro partes serán para vosotros, para las semillas del campo, para vuestra alimentación y la de vuestras familias y la de las personas a vuestro cargo. Así, un quinto de todos los ingresos deducidos al pueblo despojado de su tierra queda asegurado para el rey gracias a José, que con su cargo de gran visir y su celebridad, adquiere un poder y una riqueza inmensos. Pero después de siglos de explotación, el pueblo egipcio se sublevó contra aquellos huéspedes parásitos judíos, ricos y poderosos, les derrotó y les redujo finalmente en esclavitud hasta que abandonaron definitivamente Egipto. El mismo caso se repitió en Babilonia. Bajo Nabucodonosor, los judíos fueron privilegiados y obtuvieron, como siempre, la riqueza y los cargos elevados en el seno del pueblo que les acogía. Pero también allí, con ese egoísmo sin límites que les ha conferido Yahvé, explotaron de tal manera al pueblo que éste se sublevó y les oprimió. Cuando el victorioso rey persa Ciro atacó a Babilonia, por venganza, los judíos traicionaron y abrieron, secretamente, las puertas de la ciudad al invasor, facilitando la derrota de los babilonios. Los judíos obtuvieron grandes privilegios del Estado en el nuevo imperio de los persas. Supieron ser útiles al rey como antaño José con el faraón. Estos príncipes se pusieron al lado del explotador inmigrante, mientras que el pueblo, indefenso, debió soportar su poder. 1. VL, harían exactamente lo mismo contra el rey Godó Recaredo, cuando las fuerzas musulmanas invadan la península ibérica. Cuenta que Asuero, en realidad, históricamente, Jerjes, rey de Persia que se extendía desde las fronteras de la India hasta África, era la época en el imperio persa estaba en su apogeo. En una fiesta que duró 180 días en su capital, Susa quiso mostrar a los grandes de su imperio la belleza de su esposa. No obstante, la princesa, una mujer aria, consideraba que su castidad resultaría ultrajada. El rey, víctima de la ebriedad del poder y de la posesión, la repudió. Y cuando se buscaban jóvenes muchachas para el harén de Jerjes, el judío Mardoqueo pensó que había llegado el momento para ganar influencia sobre el poderoso rey persa por medio de su hermosa pupila Esther. Ella fue a la casa del rey, recibió del eunuco las más bellas vestiduras y se colocó, con algunas otras, en el mejor lugar del harén, donde el rey la vería primero. Se dice en el libro de Esther. Esther no había revelado ni su parentesco ni su pueblo, tal como le había aconsejado Mardoqueo, cuyas instrucciones ella continuaba siguiendo como en los tiempos en que estaba bajo su tutela. La castidad no tiene ninguna importancia para los judíos, también Judith se infiltró como una prostituta en el campo del general Holofemes para asesinarle por la noche en su cama, lo que se consideró más fácil que los hombres judíos le atacaran cara a cara, pero ella no podía revelar su origen si quería ganar la partida de una manera camuflada. Pronto Esther, la bella prostituta, se encontró ante el rey que sucumbió ante su sensualidad, prefiriéndola a la casta Vashti, repudiada. Poco tiempo después comienza el juego de las intrigas. Dos chambelanes del rey son ejecutados, pues Mardoqueo había dicho al rey a través de su instrumento Esther, rápidamente convertida en todopoderosa, que habían proyectado un atentado contra él. Jerjes se sintió, pues, agradecido hacia los judíos, y dos opositores poco cómodos fueron suprimidos. En la época de aquella expansión de los judíos, su altanería había llegado a ser intolerable y su influencia un peligro para el Estado. Jerjes no se apercibía de ello, contrariamente a su fiel ministro Amán. Este se daba cuenta de que el judío Mardoqueo, merodeando constantemente alrededor del castillo real de Susa, y sus congéneres viviendo en el imperio persa no obedecían al rey ni a sus órdenes. Sabía, también, hasta qué punto crecía en el pueblo la cólera contra el explotador. Se hizo portavoz de la voluntad popular y expuso a Jerjes lo que sigue, capitán 3. V8, 9. Amán dijo al rey Asuero. En medio del pueblo, en todas las provincias de tu reino, está dispersado un pueblo aparte. Sus leyes no se parecen a las de ningún otro y las leyes reales son para él letra muerta. Los intereses del rey no permiten ignorarlo. Que su pérdida sea, pues, decretada, y, si el rey lo permite, pagaré a sus funcionarios, en la cuenta del tesoro real, 10.000 talentos de plata. El rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amtata el Agagita. Perseguidor de los judíos. Guarda tu dinero, le respondió. En cuanto a ese pueblo, te lo entrego. Haz con él lo que quieras, VL3, y los correos transmitieron a todas las provincias del reino cartas mandando destruir, matar o exterminar a todos los judíos, adolescentes y ancianos, niños y mujeres incluidos, el mismo día, es decir, el 13º del duodécimo mes, que es a dar y apoderarse de sus bienes obtenidos por la usura y el fraude. Mardoqueo y Esther prepararon inmediatamente una respuesta, a fin de que el inminente exterminio se transformara en una completa victoria de los judíos sobre los detestados persas, Esther, cap 5. Esther pidió al rey y a Amán que asistieran a un ágape y el rey, borracho, le concedió todo lo que ella quiso. Entretanto, Amán había hecho construir una horca en su casa, en la cual debía ser colgado el miserable Mardoqueo. Poco antes de la comida, se recordó a Jerjes que él había sido salvado de los conjurados por Mardoqueo. Cuando Esther le contó, durante la comida, que Amán había proyectado la muerte de todos los judíos, Jerjes, trastornado, se fue al jardín y Amán, presintiendo la catástrofe, pidió, de rodillas a Esther que le salvara la vida. Jerjes volvió e interpretó mal esa actitud. En un acceso furioso de celos, perturbado como estaba por el vino y la mujer, hizo colgar a su fiel ministro Amán en el árbol de su casa. Los judíos se vengaron de los persas de una manera terrible. Jerjes dio a Mardoqueo la casa y el anillo de Amán, es decir, todos los plenos poderes. Así se dieron nuevas órdenes a las 127 provincias de Persia en el siguiente sentido. Estas cartas, redactadas en nombre del rey Asuero y selladas con su sello, fueron llevadas por correos montados en caballos de la remonta del rey. El rey concedía a los judíos, en cualquier ciudad que estuviesen, el derecho a asociarse para poner su vida en seguridad, con permiso para exterminar, degollar y destruir a todas las gentes armadas de los pueblos o de las provincias que quisieran atacarles, con sus mujeres y sus hijos, así como incautarse de sus bienes. Esto se haría en todas las provincias del rey Asuero, el 13º día del 12º mes, que es Adar. La copia de este edicto, destinado a ser promulgado como ley en cada provincia, fue publicado en todas las poblaciones a fin de que los judíos estuvieran prestos el día indicado para vengarse de sus enemigos. Los correos, montados en caballos reales, partieron con gran prisa y diligencia a la orden del rey. El decreto fue también publicado en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la casa del rey vistiendo un principesco hábito púrpura violeta y de lino blanco, coronado con una gran diadema de oro y llevando un manto de púrpura roja. Toda la ciudad de Susa explotó de alegría. Fue, para los judíos, un día de luz, de regocijo, de exultación y de triunfo. En todas las provincias, en todas las ciudades, en todas partes, en fin, donde llegaron las órdenes del decreto real, no hubo, para los judíos, más que alegría, regocijo, banquetes y fiestas. Entre la población del país, muchas gentes se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se ahogó sobre ellos. El día previsto, la sangrienta tragedia fue ejecutada Capitán 9. V5. Los judíos mataron, pues, a todos sus enemigos con las espadas. Fue una matanza, una exterminación. E hicieron lo que quisieron con sus adversarios, VL6. Por su parte, los judíos de las provincias reales se reunieron también para asegurar sus vidas. Se deshicieron de sus enemigos degollando a 75.000 de ellos, librándose al pillaje. Por deseo especial de Esther, Jerjes hizo colgar a los dos hijos de Amán en el mismo árbol, y los judíos hicieron de ese día, una fecha de festín y de regocijo. Y en recuerdo del Día de la Venganza, instauraron la fiesta del Purim, que todavía celebran hoy.